Tiempo para los lugares de poder. Hoy nos situamos una vez más en un monte sagrado, en la Peña de Francia, y nos vamos a una serie de regiones con unas tradiciones interesantísimas y con una historia apasionante, historia a veces llena de miseria, de enfermedades, de pobreza. Hablamos de las Batuecas, de las Urdes. Don Juan Ignacio de la Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Digo que regiones y zonas verdaderamente especiales, con historia. Historia a veces triste y oscura, asociados a la leyenda negra, pero historia al fin y al cabo. Bueno, hay que aclarar una cuestión. Es cierto que fueron regiones que tuvieron muchísimos problemas de todos los niveles. Pero también es cierto que les molesta mucho que se les recuerde. Entre otras cosas porque se hizo una propaganda muy negativa de una España oscura que realmente era la misma España oscura que había en todas partes. Así es. Lo que pasaba en las Urdes y en las Batuecas no era muy distinto de lo que pasaba en algunos pueblos de Madrid. Pero sí que es cierto que las Batuecas y las Urdes forman parte del palmarés más alto de lo que se considera esa España terrible, donde anidaba la enfermedad, donde anidaba el hambre, donde anidaba la dificultad. Y ya digo que aunque en todas partes había todo este tipo de cosas, les guste o no a los pobres jordanos, a los pobres de las Batuecas, ellos han quedado de alguna manera como símbolo de todo este mundo gris que vivió España durante muchos años. Pero desde aquí nuestro homenaje, porque son tierras tan extraordinarias como las del resto de la península y además con una riqueza mágica verdaderamente extraordinaria. Hoy nos vamos a situar en esa Peña de Francia, un lugar quizá complejo de llegar porque la zona tiene sus características orográficas especiales, pero en donde una vez que se alcanza ese lugar se siente algo muy especial. Sí, porque indudablemente si tuviéramos que buscar un Olimpo fuera de Olimpia, ese lo encontraríamos en Salamanca. Lo encontraríamos en la Peña de Francia, en toda esta región en la que estamos en este momento. Porque este monte tiene no solamente la vista, sino esa connotación mágica, telúrica, extraordinariamente simbólica, que la hace una especie de camino hacia el cielo. Y llegar a ella, pues tiene también su viaje iniciático de alguna manera, porque quizá el mejor camino, no el único, pero desde luego uno de los más significativos, es el que lleva de Béjar hasta allí. Y que pasa por pueblos extraordinariamente importantes como Sequeros, como Villanueva del Duque, como San Miguel de Robledillo, y sobre todo por uno en concreto que a mí me sorprende, que es San Martín del Castañar, donde se mantiene una tradición que tiene muchísimo más de 2000 años, porque ahí nos encontramos la vieja herencia de un pueblo que habitó toda esta región en tiempos romanos y prerromanos, que fueron unos celtas, los vetones, y que nos han dejado los berracos, esa especie de toros o jabalíes o animales tremendos que nos podemos encontrar incluso en los toros de Guisando, en la provincia de Ávila, pero también las cabezas que adornan las casas y que nos remiten a un rito muy antiguo en el que había que cortar la cabeza de los enemigos o la cabeza de los animales para obtener lo más noble de todo ellos que anidaba justo en esa cabeza, una vieja idea de los pueblos celtas. La montaña mágica, 1723 metros, y un lugar especial en donde encontramos, cómo no, tradiciones marianas, apariciones de la Virgen, que señalan lugares en los cuales encontrar una talla que después pues genera una historia milagrera a sus espaldas extraordinaria. Bueno, la leyenda de la Peña de Francia es bastante conocida porque fue recreada incluso por Cervantes o por Lope de Vega en algunas de sus obras. Esto nos remite a Francia, a un hombre que se llamaba Simón. Simón recibe de repente una serie de visiones y una serie de indicaciones que le dicen exactamente que tiene que ir a buscar una talla de la Virgen. Le dicen, Simón, vela, vela y velarás, que en el risco más alto tú la encontrarás. Bueno, la leyenda nos lleva a que Simón, que era un estudiante de la Sorbona, anda recorriendo el mundo entero hasta que por unas palabras de una piconera que vendía carbón, recibe esa iluminación que le dice, esta imagen está en la Peña de Francia. Asciende a su cumbre y en una encuentra la Virgen Negra, negra como el carbón, como ese Tengo Carbón de la Peña de Francia, que él había oído. Y entonces nace ahí uno de los santuarios marianos más importantes de toda la península ibérica, en una elevación que realmente sobrecoge, porque es como una especie de isla en medio de un mar de nubes, en medio de un mar de pinos. Es uno de los lugares más maravillosos que uno pueda visitar en toda España, y está ahí en la provincia de Salamanca. Esa cueva, esa virgen, una virgen negra, por cierto, dio lugar a un montón de milagros, a un montón de peregrinaciones que llevaron a que se instaurara allí un convento dominico para la custodia de la cueva y para la custodia de la imagen, que estuvo durante muchísimos años y ahora todavía incluso es hospedería para muchísima gente que quiere acercarse allí. Y ese lugar que ahora es hospedería, como decimos, con una gran tradición detrás. Además, es tan curioso, ¿verdad?, encontrar en tantos lugares de la península unas pautas comunes. Se produce una aparición y esa voz de la aparecida, en este caso de la Virgen, va señalando e indicando el lugar al paisano de turno en donde puede encontrar algo. Y ese algo después tiene una trayectoria interesantísima, con puntos y momentos en los cuales ni siquiera se sabe dónde está, porque se perdió el paradero de esa talla en ocasiones. Se perdió el paradero de esa talla en ocasiones, entre otras cosas porque fue robado durante un tiempo y anduvo por ahí escandileando. Bueno, su primera, digamos, su primer destierro de la zona fue con la desamortización de Mendizábal, que anduvo por muchísimas iglesias. Luego fue robada durante un tiempo, por ejemplo, en el año 1872, unos hombres la secuestraron y durante 17 años nadie supo dónde estaba, hasta que aparecieron sus restos y se le entregaron al padre Cámara por un tal Mateo Cifuentes, que era el superior del monasterio de San Esteban, que es la imagen que hoy día se venera en este siglo, en este momento, y que ya había sido cantada con Cervantes cuando le decía: Dios te guíe en la Peña de Francia junto con la Trinidad de Gaete. En fin, estamos en un lugar donde la Virgen se ha aparecido, pero como siempre tengo que plantear la cuestión, ¿fue exactamente la Virgen o son tradiciones muy antiguas, tradiciones que nos revelan el pasado pagano de los que somos realmente, que somos esos celtas o esos hispanos romanos que fuimos, ¿no? Y luego además, en este caso, perdona, Juan Ignacio, con una característica ya doblemente especial, porque independientemente de cuál fuera la naturaleza de esa aparición y de esa y en qué punto acaba la leyenda y comienza la realidad, pero independientemente de eso es que aquí no solo tenemos apariciones de la Virgen María, sino también de Jesucristo. Bueno, sí, efectivamente, Jesucristo se aparece en un momento dado y se hace ahí una pequeña ermita, pero la verdad es que está muy disminuida, porque es que ni siquiera la tienen cuidada. La verdad es que actualmente, y esa es una denuncia que tengo que hacer desde aquí, ¿cómo puede ser que una capilla donde se celebra de alguna manera o se evoca una aparición de Cristo en esa montaña donde también supuestamente se encontró una talla de su madre, puede ser un lugar donde la gente va a hacer el bárbaro a tirar porquerías y cosas así? Uh-huh. En fin, desgraciadamente tenemos que hablar de esto en multitud de sitios, porque hay algunos españoles que no entienden que una cosa es ser laico y otra cosa es ser un guarro. Exacto, que el patrimonio histórico artístico no tiene nada que ver con la religiosidad. Efectivamente, no tiene absolutamente nada que ver. Aparte de que subir a la Peña de Francia es una experiencia iniciática, indudablemente, porque es una de esas montañas donde uno sube hacia el cielo, guste o no guste, ya sea desde una perspectiva religiosa o sea desde otro tipo de perspectiva. Es una pirámide natural, ¿verdad? Sí, es como podría ser, yo que sé, hoy día, no sé, el propio Himalaya. Uh-huh. Yo creo que merece la pena la visita y creo que todo el mundo debe ir allí y con el respeto y el silencio debido. Pero lo que no vamos a guardar ahora, Juan Ignacio, es silencio, porque vamos a escucharte cantar y, como no puede ser de otra forma, cantos marianos. Bueno, en este caso concreto y teniendo en cuenta que es una zona que tuvo mucha presencia templaria, vamos a traer un poco el recuerdo de los viejos trovadores y del trovador más importante que tuvimos en España, que fue Alfonso X el Sabio, y que escribió una de las más hermosas canciones a la Virgen que se han escrito jamás, que es el Santa María Estrella del Día. Santa María, Estrella del Día. Vamos con ello. Ahí voy. Santa María, Estrella del Día, muéstranos vía, pera vecinos vía, caja verbo de los errados, que te pedremos vergeles facía, facer folia, mas que non debería. Santa María, estrelado día, muéstranos vía, pera Deus enos guía. Como siempre, Juan Ignacio, un debo placer. Debo decir, Bruno, perdona que te corte un momentito, que esta problema. Es una canción escrita en el primer idioma no latino que hubo en España, que fue el galaico-portugués, el idioma de Alfonso X el Sabio, uno de los tesoros culturales que tenemos en España y que no tiene nadie más que nosotros. Alfonso X el Sabio, ahora en la interpretación de Juan Ignacio de la Cuesta, también tan sabio como Alfonso X. Juan Ignacio, muchísimas gracias. Muy buenas noches, Bruno. La rosa.